Desde que dejó de depilarse su novio no volvió. Quiero que los chicos muevan el culo. Quiero que los chicos muevan la cadera. Que se hagan la cama, cocinen la cena. Que limpien la casa y barran la vereda. Levántate sin ningún fin, acóstate sin querer y cómprate ese anillo que viste en el almacén. No te vayas si te tratan de idiota, en la tele la propaganda comprando esa clase de mota. ¿Quién te preparó la comida? ¿Quién te abrió la puerta de salida? ¿Quién te dijo que esto es la vida? ¿Quién te va a bancar el día? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me conociste? ¿Cómo estás? ¿Cómo sos? ¿Cómo rima y vos salpiste? Mi cuerpo hot, llega a la avenida. Observo yo infinidad de mercadería. No quiero negociar con tu cabeza podrida, aunque no me queda otra que hablar de tu vida. City en shock, gobierno drogado, muñecas toy, coches acelerados, perros aburridos con dueños asustados, zapatillas caras en bien baratos, gatos y patos en un zoológico encerrado. Quiero que los chicos muevan el culo, quiero que los chicos muevan las caderas, que se hagan la cama, cocinen la cena, que limpien la casa y barran la vereda. Cuando vuelvo a la casa yo me fijo en la esquina, en la basura siempre algo nuevo, no sé por qué tiran. Miró al suelo regado con máquina en invierno, que me hablas de la C, señala el Spanish gobierno. A mí no me atrae, no tu moto del último año, a mí no me vas a ver con tu raya en el baño. Sácate el brillo del pelo que pareces un pañuelo, me limpio el llanto y los mocos, después te tiro al suelo. Quiero que los chicos muevan el culo. Quiero que los chicos muevan las caderas, que se hagan la cama, cocinen la cena, que limpien la casa y barran la vereda. Quiero que los chicos muevan el culo. Quiero que los chicos muevan las caderas. Que se hagan la cama, cocinen la cena, que limpien la casa y barran la vereda.